uniformar los sistemas judiciales, uniformizar y controlar en tiempo real a través de los software migratorios todo el tráfico de personas, de lo que son las prácticas de administración de justicia en nuestros países, los juicios orales, los testigos protegidos. Es decir, Estados Unidos impone sus reglas de juego a nuestros países. Carlos Facio, te agradecemos mucho este análisis regional que has hecho sobre todo de Latinoamérica, de estos planes geopolíticos de Estados Unidos y de este concepto que tú llamas territorialidad de la dominación. Te agradecemos esta conversación. Amigos y amigas de la radio revista Voces Nuestras, ustedes ya escucharon a Carlos Facio. Yo soy Mauricio Álvarez, reportando desde México para la radio revista Voces Nuestras.